buenas noches. Otra emisión, capítulo número 71 de Todos los Peces, el pez. El capítulo de hoy no tiene nombre. Podemos llamarlo The Two Towers, que es lo primero que estoy leyendo aquí frente a mí. Vamos a hacer un capítulo de escuchar un ratito temitas, hablar un poquito de las cosas que están sucediendo, básicamente lo que hacemos siempre. Chicos, continuamos con Fish Rock, ahí venimos. Bueno, bien, domingo 23 de septiembre, la temperatura son 24 hectopascales. Hectopascales no es de temperatura, no es de presión atmosférica, creo. Boca le ganó a River 3-1 con dos goles de la chancha Amazoni. Y ayer fuimos a ver al queridísimo Cabra y las manos de Filippi, la única noticia real de las que acabamos de dar. Muy lindo el Cabra, vos lo operaste ese día, ¿no, Gaby? Sí. Pudimos verlo en Cultura del Sur, ya es la tercera vez que lo vamos a ver. Escenario cerquita de la gente, así que estuvo muy, muy lindo. Nos descargamos bastante, gritamos todas las canciones que nos tiene acostumbrado a expresar y en esa condición de bailarín eufórico. Una especie de mesías, quizás, en esta tierra de desencanto. El Cabra. Por lo menos, así lo veo yo, diría Mirtha Legrand. Al terminar el evento, volvíamos para casa. Hacía mucho que no volvía de día. Los hijos de puta tocaron muy tarde. Pero también conocimos dos bandas más. Muy interesante y vamos a ir colaborando con lo que es también la difusión, si se quiere. La difusión, pero no por necesidad ni por obligatoriedad, sino por un real sentido, ¿sí? Por apostar al under, porque todo nace del under, excepto que tengas un papá con mucho dinero. Y porque hay cosas locos realmente muy lindas en Zona Sur. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer bandas de otros géneros a los que estamos acostumbrados. Al tocar las manos que suelen jugar mucho con el ska. Las dos bandas que telonearon tienen mucho de eso también. No hay tutías, la primera de las bandas que vimos. 9 músicos en escena, 5 vientos al frente paraditos. Muy, muy interesante. La segunda banda, de un conocido, le mandamos un abrazo grande a quien no va a estar escuchando este programa, Maxi, y la banda se llama Sobra Milonga. Habría que preguntar a qué refiere ese nombre, ¿sí? Si son tipos que compran mucha droga y les suele sobrar. Si son tipos que proponen un carnaval del tango bailable y suelen quedarse hasta largas horas cuando ya se fue la gente, y por ende les sobra. Pero no, muy interesante. Son 10 músicos ahí en escena, también muchos vientos. Muy, muy lindo el tecladista, que vendría a ser algo así como el líder de la banda. Creo que es un enfermo bastante interesante a tener en cuenta, a considerar. Cambios de ritmo constantemente. Y bueno, nada, la gente la pasó muy bien. Menos mal que los centros culturales, esto fue en Cultura del Sur, continúan abiertos. Para finalizar, vino este señor con su banda. Ahí está, con su enojo. Esto es Megadeth. Calcular realmente, no tenemos celular ni algo que nos indique el paso del tiempo. Deben haber estado tocando como 2 horas, hora y pico, por lo menos fueron más de 20 canciones probablemente, donde hicieron un repaso, sí, de su trayectoria, pero sobre todo el enfoque en lo que, mirá, le estoy haciendo publicidad a las manos, ven esto de nuevo, es porque tenemos ganas de hacerlo, porque hay música, porque hay cultura, porque sigue viva, porque hay ganas de decir cosas, porque hay mucho de qué quejarnos, y ellos son unos entendidos en el asunto. Y después, bueno, lógicamente muchos de los temas del último disco, de lo que vendría a ser Macri, ¿sí? Macri se llama, es como siglas, ¿no? Debe ser como M.A. que es mente anticapitalista revolucionaria internacional. Nada, yo ya no estoy en la euforia del recital, como ayer era una niña en camisón, como dicen en la canción. O un niño en pijamita podría ser también. O en camisón también. ¿Por qué no? Y me cansé de gritar, la mejor banda de Argentina. La verdad que como mínimo es la banda con más pelotas, por lo menos de lo que es la difusión tendiente a la masividad, que gracias a Dios se le abrieron más puertas, están siendo mucho más masivos, están tocando todo el tiempo, es una de las cosas que nos contó ahora cuando hablamos en esa charla. Lo pudimos salvar un toquecito, no quisimos molestarlo mucho, todavía tiene pendiente la visita porque yo lo agarré de las bolas cuando estuvo acá, pero le dijimos que tiene por lo menos 8 meses para así planearlo. Están muy ocupados, están tocando todo el tiempo. Las manos de Filippi, chicos, no nos cansamos de recomendarlo. Tiene mucho material y si no les cabe tanto la onda de protesta y más política, tiene todo un repertorio desde la genialidad de un tipo que compone y compone muy bien, incluso muchas veces muy divertido. Bien. Vamos a pasar a la primera canción, que no tiene nada de ver con todo esto. Pero si quieren, busquen, que como decimos siempre, a la hora de conceptualizar, si querés podés. Blind Melon. Toes to close the floor. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá, todos los peces el pez. Domingos 21 horas por Mosh Radio. Bien, escuchamos ahí el primer tema de Blind Melon, una banda que realmente es zarpada, es otra de las cosas que vamos a ofrecer y a convidar. Lógicamente es una banda que es internacional. Sigue tocando, creo, pero en realidad tuvo un ocaso en el momento en el que su cantante murió allá por el año 95, un año después de Kurt Cobain. De hecho, se lo mencionaba como el ¿cómo se dice? La renovación, vendría a ser el nuevo Kurt Cobain cuando apareció el chabón. Shannon Hume. Ah, busquen videos, escuchen canciones. Esta banda realmente es muy interesante. Es muy lindo lo que tocan. Y incluso el grunge que proponían no era tan grunge, claro. Tenían elementos de otros géneros y toda una cuestión más humana, si se quiere, a la hora de las canciones. Las líricas no eran tanto de escupir lo mal que la pasaban, que eran por ahí las temáticas más propicias, si se quiere, en el grunge, sino un poco eso y un poco el costado humano y la contemplación de otras posibilidades. Eso era Blind Melon. Ahora, pensábamos, recién se lo comentábamos a los chicos del metal, cuando nos vamos a hacer del resi, anonadado, digo, que los políticos de mierda no se extingan nunca. Así esta banda puede seguir tocando, decíamos. Estos guachos van a encontrar siempre igual material como para elaborar sus temas. Pero qué ironía, ¿no? Qué ironía. Porque básicamente lo que queremos es que cambien esas estructuras. Pero esta energía zarpada que tiene esta banda nace de ese odio. Qué ironía, Alanis Morissette. Ironic. Yeah. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Posibilidades, ¿no? Circunstancias en las que uno puede llegar a considerar una presencia, la llegada de alguno como el Mesías. Jodiendo un poco, ¿no? Con los conceptos, pero hablando del cabra, que ya he sabido la idolatría que uno tiene para con él. Esa palabra creo que no la uso nunca, porque te metes en esas zonas. Y la referencia, ¿no? Que encuentra uno con figuras como con otros, en otros ámbitos, desde la cultura. A ver, en todo ámbito que uno desarrolle, que se interese por conocer, por aprender, por proliferar en educación, si se quiere, por aprender, por contagiarse, por empaparse, va encontrando circunstancialmente, ¿no?, a lo largo de su vida, distintos tipos que le van marcando una época. Lo tenemos al gatito, el gatito del barrio cultural, que me está saludando. Gatita, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? Mollina, pero sí, pasa que hay una circunstancia. Cuando Mosh Radio se muda al barrio cultural, se le pone un Mollina. Pero ese gato ya estaba antes. ¿Y cómo se llamaría antes? Es como el perrito que tenemos ahí cerca del DF, que se llamaba Perseo, puesto por uno. Y después la persona que lo adoptó le puso Hugo. Dicen que los que le ponen nombre de personas a los animales son faloperos. Dicen eso. No sé, te lo tiro como la más chica, la más puta. El que come atún le gusta por el culo. ¿Nunca las escuchaste? Son máximas que no tienen ningún tipo de sustento. Bien, en toda esta ironía, si se quiere, de conceptos, encontramos un vaquero cósmico. This is the return of the space cowboy. Everything is good. And brown. Oh, I'm here again. With a sunshine smile upon my face, my friend. A class at hand. You know my head, I bet. I've disappeared without a trace. I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that's every good vibes on. Say at the speed of Jiva. Oh, you and I go diva. Maybe I have to get high to get by. Hey, I got that Jiva Jiva vibe. We'll be right back. posible situación. Considerando esta posibilidad del aterrizaje, porque es en el planeta Tierra, no sé si algunas repararon en eso, alunizaje es cuando se desciende sobre la superficie lunar, y aterrizaje, lógicamente, es acá, en el planeta Venus. Aterrizaje de un mesías, de alguien con ideas que nos ayuden a proliferar en determinado ámbito o ambiente. Hablamos de Cabra, hablamos de Shannon Hoon, hablamos de este Space Cowboy, de la ironía que nos producía incluso la situación de las manos, pero nos seguimos sin verlo. Los cristianos, cuando hicimos el capítulo sobre Jesús, lo mencionamos, los cristianos lo tuvieron, los judíos lo siguen esperando. ¿No se habrá confundido el planeta? Esto es Red Hot Chili Peppers on Mercury. ¡Wow! Just to redirect my flow. Come on, let's go. Sit up straight, I'm on a double date. I gotta find my way into the light. Heavy middleweight, oh, we don't stop. I rock around the block, the motor mouthing up in front of every other roadblock. Come again and tell me what you're going through. Like a girl who Domingo, sí, otra vez, la noche, algún tormento, miedo, depresión, lo habitual que uno debe padecer cuando va entrando en las aguas de Mosh Radio. Parece que lentamente empieza a desaparecer. Armonía, al menos empatía. Terapia, encuentros, un lugar donde caer muerto y buscar vida. Alquimia. Incluso las melodías más terroríficas pueden convertirse en cristal. Mira. Ay, todos los peces el pez. Autumn Leaves, Miles Davis. Vamos a ver si las renovamos, pero son tan bellas. Les cuento ahora, estoy siendo iluminado por una luz roja, la famosa luz verde ha cambiado. Es loco, ¿no? Porque el verde suele indicar, siguiendo la oferta del semáforo, el ir hacia adelante, el arrancar, el avanzar, el empezar. Y en este caso está siendo por una luz roja. Vamos a hacerlo en pelota y con la luz apagada la otra el domingo que viene. Estaría con la ventana cerrada. Repaso por las actividades del barrio cultural. Recordamos para quien no esté al tanto de la circunstancia, Mos Radio, la radio sobre la cual estamos escuchando este programa, corresponde o vino a unirse a complementar las actividades que se dan en el barrio cultural, un centro cultural muy bonito aquí en Remedios de Escalada. Actividades para lo sucesivo. 29 del 9, encuentro de yoga para niñix. Todavía la polémica al respecto de cómo vamos a hacer con el tema de la integración o de la conformación de todos los planos en términos de lenguaje. Decíamos 29 del 9, el encuentro de yoga para niñex, sábados 27 horas no hay por día, sábado 17 horas, 30 del 9, domingo 18:30, filosofía abierta, muy interesante, filosofía abierta con artes visuales. ¿Cuándo hay arte? La temática. 5 del 10, ciclo Nigeria 70, Afro-Funk. Esto es domingo, viernes, la puta madre, estaría muy bueno venir a ese. Viernes, 22 horas. Por último, 27 del 10, Festival Resuena. Les comentamos, lo supo hacer el Chirlo hace un par de capítulos, el mes de octubre es como el mes de la celebración de esta casa, del barrio cultural, cumple 2 años y aparentemente no me quiso ni contar a mí qué carajo es lo que va a pasar, pero está el evento de Aldana, quien ha estado contándonos acerca de biodanza, ya lo iremos promoviendo. Van a haber muchas actividades que irán desarrollándose a lo largo de ese mes. Es como octubre en Walmart. O en Mosh. No, en Mosh no. Vamos a hacer la cobertura de algo de eso. ¿Podríamos hacer? Tengo que pagarlo. Vamos a ver si conseguimos un aparatito para hacer notitas y cosas por el estilo. Y andar metiéndonos entre la gente a ver qué es lo que está sucediendo. Hablo mucho. Vamos a escuchar otra canción. Ted Blair. Come on, most I love the most. Hiding from the sun, waiting for the night to come. Tender is my heart, I'm screwing up my life. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Thank you. estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Gaby compartía acá. Les cuento la situación. Básicamente soy una sola persona haciendo el programa y otra sola persona del otro lado, y una gatita que osa entrar a menudo. Recién se metió bastante dentro. De hecho, estaba dentro de la pecera. Todos sabemos el pánico que los peces tienen ante los gatos. Pero bueno, este gato vino con buenas intenciones. No se comió ningún cable, de hecho, ni nada por el estilo. Y coincidíamos en lo bello de esa canción. Hacía mucho que no lo escuchábamos. Tender, de Blair. Dice... Lord, I need to find someone to can heal my man. Come on, come on. Dice, I'm waiting for that feeling. Dice, estoy esperando el sentimiento del amor hace mucho tiempo. Come on, come on, come on. Claro, love's the greatest thing, dice. I'm waiting for... Bueno, aparte de la voz hermosa que tiene, las chicas del gospel de fondo y lo creativa y linda de la melodía. Nada, qué bueno que sea domingo y lo esté cerrando de esta forma. Es necesario pasar por las aguas más maltratada, si se quiere. Venimos haciéndolo bastante en estos últimos capítulos. Estamos en una circunstancia político, social, económica y demás, y de progreso, tan complicada y contrariada para lo que es la oferta o la experiencia natural de estos animales que somos nosotros, con habilidades que poco supimos administrar. Y terminar con la idea del amor me parece bastante, bastante bonito. Es clichado, no siempre lo recordamos. Tenemos que enojarnos por un momento con nosotros mismos, con nuestras experiencias, con nuestros contextos, aprender. Pero la idea de este programa, de Todos los peces el pez, es terminar sacando el agua lo más limpita que podamos. A veces no lo logramos. Es una terapia, decía Donald Ramón, Javi Maceroni, el responsable de esta radio. Desde el proyecto A Pulmón, autogestivo, como todo lo que sucede acá en el barrio cultural. Pero a veces los días son complicados. Cuando hay que parar un poco la bocha y simplemente hacer que pase el tormento, como el episodio ciclotímico que narró en su momento Carolina Sangherini, los momentos de vicisitud hay que atravesarlos y para adelante, macho, o macha, o meche, como quieran, para adelante, con las transformaciones que así lo requieran, con el amor como estandarte. Otra parecería jodida. Hay muchos peces que no lo entienden, muchos hermanos peces que viven demasiado impregnados y adheridos de otras circunstancias, que lo único que terminan devolviendo son vicisitudes, conflictos, esta expansión, este progreso, el avance de la humanidad. Nos hace olvidar de estas cuestiones básicas, clichadas, insisto. Domingo a la noche, en otra época estaría queriendo pegarme un corchazo. Que estemos haciendo este programa, la verdad que, por lo menos, a mí me hace bien. Y si del otro lado alguien puede sacar algo copado, y eso se debe a muchísima gente que ayuda a uno también a que cuando las cosas no están piola puedan estar mejor. Y ahí reunimos conceptos otra vez, los barrios culturales, los centros culturales, el arte, la música, el encuentro, la sociabilización, el amor. Es muy necesario para paliar estas circunstancias. Aunque a veces los días sean días como estos. Bon Jovi, These Days. Nos vamos, chicos, buena semana. walking around, just a face in the crowd, trying to keep myself out of the rain. So a bag of bunking, wear a styrofoam crown, wondered if I might end up the same. There's a man out on the corner, singing old songs about change. Everybody's got their cross to bear these days. Shelter with a suitcase full of dreams to a motel room on the boulevard. I guess she's trying to be James Dean. She's seen all the disciples and all the wannabes. No one wants to be themselves these days. Still, there's nothing to hold on. Yeah, these days the stars ain't.